Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamaco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un jueves más de 7 a 8 de Mantequilla y Canguil, ¿o no? ¿O qué más, Cacho? Sí, bienvenidos a La Mantequilla de Tucanguil. Esa seriedad, okay. Intentando payasear un poco y... Butter. Muy bien. Entonces, para los que nos escuchan, estamos a través de Radio CCE 940 AM. Tal vez nos escuchan por el streaming de la Casa de la Cultura, que es radiocce.com. Y eventualmente el Facebook Live de La Mantequilla, Di Oli, Cacho. Di Oli. Volado este Cacho. Bueno, hoy les traemos un episodio de actualidad. Vamos a hablar de muchas cosas. Queremos hablar de muchas cosas. No sabemos si vamos a alcanzar, de hecho. Claro. ¿Crees que vamos a alcanzar? Sí, alcanzamos. Sí. A lo John Wick. Matamos al continente. Bueno, entonces vamos a estar hablando de... Primero, un estreno que se dio hace poco. Hace poco se estrenó Tolkien, ¿no? Esta película que nos cuenta un poco la biografía del que fue, de este célebre escritor, que fue el autor entre una de sus obras más populares y que fue llevada al cine y más éxito ha tenido, digamos, es quien escribió El Señor de los Anillos, ¿no? Esta gran saga fantasy, ¿no? Ubicada, sí, que se ambiente en la Tierra Media, ¿no? Y que hay un sinnúmero de libros, es un universo muy extenso, ¿no? Sí, para, una saga. Para quienes no lo conozcan, recomendadísimo, ¿no? Y bueno, entonces justamente hace poco, estos días, se estaba estrenando la película biográfica de este mijo, del buen J.R.R. Tolkien. ¿Sabías que era así? J.R.R. Sí, Tolkien. Sí, sí, sí. Muy bien, entonces vamos a estar hablando un poquito de esa peli. ¿Quieres mausear? ¿No? De ahí vamos a estar comentando un poco. Llegó a su final GOT, ¿no? El final de GOT, sí, señor. Se cierra una etapa. Eso va a estar extenso. Se cierra una etapa, creo que cambió la historia. O sea, marcó un antes y un después, creo que en las series de televisión. ¿En serio? Claro, obvio que sí. ¿O no crees que no? Creer. ¿Crees que no, tal vez? Capaz ese es el debate. No, yo no creo que haya marcado ningún antes ni ningún después. Ay, eso va a estar interesante. Y bueno, les vamos a mandar una muy pequeña reseña de Pikachu que nos manda nuestro Asperín desde Buenos Aires. No sé si nos escuchas. Asper, sí. Yo haciendo acento español y hablando de Argentina, no sé, hasta ahora cada día yo me pregunto qué tengo en la cabeza y no entiendo. Y bueno, citaremos un par de trailers que se estrenaron. Creo que estamos en días de bastantes estrenos interesantes y llamativos, ¿no? Así es. Entonces, vamos un poco con Tolkien, esta peli se estrenó, bueno, este año, 2019, estamos 2019, Cacho. O yo ya no sé ni en qué año estamos. Sí, estamos en 2019, pues, amigo. El tiempo es relativo, Cacho. Entonces, se estrena... ¿Qué tienes que decirnos de Tolkien? Y el director es Dome Karukoski. Primera vez que oigo de este mijo, Karukoski, Cacho. Cara de... No, qué mal chiste. Ya voy a empezar con mis malos chistes, que me den el premio a la agriedad. Y bueno, y es el actor que interpreta a Tolkien es Nicholas Hoult. Este actor que tiene unos ojos azules muy bellos. Y que estuvo en Mad Max. Y adivina quién era en Mad Max él. Quiero que adivines. Y si no adivinas, ahí está la puerta. ¿El viejo? No, el viejo no. Pero a ver, la película... Y verás, yo no he visto Tolkien. La película biográfica... trata solo de la parte cuando Tolkien era joven, o va hasta hasta cuando se hace viejo? No, no va hasta cuando se hace viejo. Verás, te cuenta más o menos la época, te cuenta desde niño, un poco su infancia, el grupo, cuando crea este grupo de amigos que después va a ser muy importante en su desarrollo, en su vida, en su vida artística. Uh-huh. Te cuenta la época que está en la universidad, cuando se apasiona por las letras. Te cuenta la época que está en la Primera Guerra Mundial y su retorno. Yeah. Y la película va hasta el punto en que empieza igual a escribir The Hobbit. Ya, yeah, acá. Sí. Entonces. ¿El man de blanco? ¿El que es? Exacto. El que se suicida al final, que se va al Valhalla. En Mad Max. Uh-huh. Entonces, para los que nos escuchan, en Mad Max, si recuerdan, había eran estos los que le seguían a este dictador del desierto que tenía que tenía en su posición la distribución del agua. Tenías todos estos que prácticamente andaban casi desnudos, ¿recuerdas? Con la piel muy muy blanca. Sí, una especie de súbditos que eran corredores. Ajá. De autos, ¿no? Muy raros y que full se ponían locos. Esa cosa blanca, creo que era para evitar los problemas del sol y los problemas del calor, me parece. Era un bloqueador solar. Era una especie de polvo blanco que se ponían en el cuerpo. Un polvo. Para talco, evitar las quemaduras del sol por la deshidratación. Eso lo explicaba en Mad Max. Eso se veía en los planos de Mad Max. No me acuerdo. Es que no le he vuelto a ver porque fue una experiencia tan chévere cuando la vi que no he querido volver a ver. Sí, de hecho, por eso la piel de ellos es súper reseca y todo así. Por eso me parece que son así blancos. Mira tú. Entonces, bueno, él, para que vean qué flexible es este actor, este mijo es quien interpreta a Tolkien en la película de Tolkien. Oye, sí, qué chévere. No hubiera pensado que el man podía, que era tan versátil. Para que veas. Entonces, bueno, él nos interpreta esta peli. Y bueno, nos cuenta la peli. Creo que ha de llamar mucho la atención justamente porque es el creador del Señor de los Anillos, ¿no? Que después fue llevado al cine por el buen Peter Jackson. Claro, es el que es la historia que más conocen de Tolkien. Correcto. Él tiene más historias, ¿no? Claro, un sinmín. O sea, el universo del Señor de los Anillos, del Hobbit, como dices, de Silmarillion, los hijos de Urín. La historia de Varen y... Hay muchas. Por si acaso estamos viendo en la pantalla de la compu, no es que sabemos los títulos, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir de esta peli? La peli es, como le comentaba aquí a nuestro cachín, nos cuenta un poco la infancia, ¿no? Desde que él era chiquito, cuando ya se juntó a un grupo de amigos, ¿no? Los cuales comenzaron a fomentar un club, ¿ya? En el cual hablaban de varias cosas, hablaban de arte, algunas cosas. Y igual en un principio te van mostrando el carácter de Tolkien, ¿no? Él desde muy joven era apasionado por las letras, por los libros. Y estos amigos un poco tienen que ver varias formas para incluirlo en el grupo. Porque inclusive lo incluyen al grupo a raíz de una pelea. Entonces ahí Tolkien como que hace parte de este grupo, que después se seguirán reuniendo hasta ya avanzada edad. ¿Sabes lo que a mí me interesa full de la biografía de Tolkien? Uh-huh. No sé si estará en la peli. Es la relación que tiene la cuestión militar con... Sí. Porque él me parece es un servidor militar, ¿no? Es sí, un militar. Correcto. Lo de ser militar influye en la obra de Tolkien, ¿no? Sí, ese es un punto muy interesante. Eso, ¿cómo está en la peli? ¿Se ve en la peli? Está, eso. Y te muestra... ¿Cómo lo trata? hace énfasis que eso influyó mucho en su obra. ¿Por qué? Entonces, ya se crea, un poco retomando el filo de lo que te decía y para ir hacia lo que me comentas, ya se crea ya te muestran cómo entra este grupo, y sucesivamente hay el llamado a la guerra. Te muestran cómo en la sociedad inglesa de esa época se desata la guerra y llamaban a cada ciudadano a unirse al ejército para defender a Inglaterra. Entonces, Tolkien se une, y la peli te va mostrando la estructura, te va mostrando momentos de él en la guerra, momentos de su infancia y momentos en la línea presente, digamos, ¿sí? Entonces, en la guerra te va mostrando cómo él estaba en las trincheas, ¿sí? Estos huecos, ¿no?, que se hacían para defenderte, cómo eran las líneas de batalla, ¿no? Él estaba en las trincheas y eso era se sabe que era un lugar súper inhóspito, súper crudo, ¿no?, para los soldados. Entonces, Tolkien estaba en las trincheas, y él, la peli te muestra cómo muchas veces tenía un cierto tipo de alucinaciones. En la peli te muestra muy sutilmente, no exagera, te muestra a veces dos personas a caballo, por ejemplo, o te muestra una sombra que se va moviendo ahí en la batalla, como si fuera esto, la muerte. ¿Esto como alucinaciones provocadas por la guerra o como el man, como ensoñaciones de él que tenía de su parte artística, yo digamos, creo que empezaba? Ser las dos, verás, como yo lo recibí. Yeah. No te lo dice, no te lo hace entender de una forma, al menos hasta lo que yo entendí, ¿no? De una forma explícita la peli, decir esto es una alucinación artística de él, o esto es por la guerra. Yo creo que es una unión de las dos. Desde te lo deja así ambiguo a lo que tú pienses. Exacto. Y en un momento, por ejemplo, igual de la guerra, él estaba buscando uno de sus amigos, que igual estaba en la guerra, y no lo encontraba. Y en una lo ve y de ahí desaparece. Entonces también lo ligaba a eso. Entonces, eso que citas es un punto muy importante de la peli, porque yo creo que el hecho de que Tolkien estuviera en la Primera Guerra Mundial forjó un montón su carácter y le dio un montón de inspiración. ¿Los cuántos años estuvo en la guerra? Ese dato no te lo tengo, podemos googlear. Más o menos. Pero, ¿no está el mouse por aquí? Voy a ver. Búscale el mouse, hasta eso yo le sigo contando. Entonces, sí, nos muestra la importancia, ¿no?, que tenía. ¿Cómo influyó esto en la escritura de Sauron, iba a decir? De Sauron. ¿Cómo influyó en la escritura de Sauron y de Gandalf? De esto. Yo una vez estaba en el colegio, era en segundo o en primer curso, y una amiga, la profesora, le estaba preguntando un dato histórico. Le había dicho, ¿cuál fue el emperador X en tal año? Y yo, de desgraciado, cojo y le digo, ¡Sauron! Y la mija dice, ¡Sauron! Bueno, pequeña anécdota payasa, pero bueno. Entonces, estas guerras influyeron, como te digo, esta guerra le permitió, de ahí yo creo que fue fundamental para que Tolkien pueda escribir también sobre guerras después, o sea, la guerra que se da, volvamos al Señor de los Anillos, ¿no? Todas estas batallas tan épicas, tan legendarias que se dan. ¿Tú entiendes ahí por qué también están tan bien escritas? Es porque alguien estuvo ahí. O sea, no fue la novelería de ¡ay, voy a escribir sobre la guerra! No, cachas, él vivió eso. Claro, claro. Él vivió eso, entonces es alguien que sabe y creo que tiene más autoridad para escribir sobre ello. ¿Cachas? Entonces es un punto muy claro, importante. Alguien que eso. Vivió eso. Uh-huh. Entonces por eso te hace énfasis así a momentos de la peli, ¿no? Porque igual la peli te va contando. Ese es un aspecto, pero igual te iba contando el carácter un poco soñador que él tenía, porque se conoce con una doncella, conoce con una chica. Con una doncella. El que le pones como doncella, una no sé doncella. Que estuviera es que es una doncella, cacho. Y yeah. A la chica le empieza a contar que está creando un lugar, un personaje, un lugar o un personaje, no me acuerdo. Y empiezan a jugar con la entonación de este lugar, con el nombre. Con la entonación del nombre de este lugar, me hago bolas. Y medio empieza un coqueteo y ella le dice, de un lugar así medio épico, yeah. Con su propio lenguaje que le estaba creando, yeah. El nombre de este lugar. Y empiezan a jugar con eso y ahí se empieza a crear la relación, ¿no? Porque ella le decía, en este lugar podría pasar tal cosa. Entonces, a ella igual después, a lo largo de la peli, le hace un poco un paralelo con una elfa. ¿Me cachó? Entonces, tú ves que mi hijo ya... Como una ninfa. Es una ninfa. Yeah. De esas terribles, cacho. Entonces tú ves ahí... De esas malditas. Que son no, crueles. No, pero creo que se supone que las ninfas no son crueles. Cancho, ¿no? No, las ninfas no son crueles, son crueles. Las sirenas son las O son los hombres crueles. Que son muy débiles, será. Son las sirenas. Esa es la pregunta, ¿no, cacho? Entonces, te va mostrando muchas cosas. Te muestra cosas del carácter de Tolkien que son muy interesantes. Sí, la peli es chévere, tiene un ritmo tranquilo. Obviamente no se esperen a ver ogros, no se esperen a verle a Gandalf, no se esperen a verle a Frodo. Pero ¿cómo narran estas partes cuando él empieza a escribir? ¿Se ve eso? Que él empieza a escribir y es que empieza más, no ves tanto que él escribe en la peli. A Ilvanar, tú ves, el Señor de los Anillos. Tú ves cómo se sembró, no empiezas a ver tanto cómo escribe, tú ves cómo se sembraron ciertas cosas. Pero tú dices vida. Que aparece un caballo, por ejemplo, en medio de la guerra, claro. Aparece un caballo ahí medieval o algo así. Él, sutilmente, ves a un encapuchado, por ejemplo, mm-hmm. Pero no lo ves a él redactando tanto. Lo ves, por ejemplo, cuando se empieza a apasionar mucho por las letras, porque Tolkien, hay que recalcar que él era filólogo. ¿Sabes qué es un filólogo? Un poco el estudio del lenguaje. Te leo una definición interesante que encontré, que la filología no solo consiste en el estudio de una lengua, sino también en el estudio de la literatura de un pueblo, uh-huh. y a través de ese estudio se pretende conocer la cultura del mismo. En este sentido es necesario estudiar todos los escritos y no únicamente aquellos que poseen un valor literario y pueden interesar al verdadero literato. Entonces, Tolkien empieza a tener este interés y se empieza a apasionar por las lenguas, por esta disciplina, y se hace full amigui de un profesor en la universidad que era apasionado por esto. Y con él empieza a desarrollar una gran relación, lo cual profundiza esta pasión que tenía Tolkien, y de hecho eso se ve después cuando crea un idioma para su propio libro, claro, que crea el élfico. El élfico, ¿estará bien dicho? No sé. Pero bueno, el idioma de los elfos no es un idioma así X que dijo, bueno, le vamos a poner una A, una B, una C, cree una nueva palabra. No, el idioma es muy estructurado y es creado justamente con bases filológicas, con el conocimiento estructural de otros idiomas. Entonces, según lo que averigüé, es un idioma muy bien construido el élfico. Igual la sonoridad, cómo suena una palabra o cómo suena en un idioma, eso también se relaciona a la filología. El filólogo. Pero esta lengua es inventada, o sea, es nueva, es una lengua creada por Tolkien, o es una lengua basada en otra. No, los elfos sí existen. No. Las elfas crueles que hablamos, pues. Las más crueles, loco. Las elfas crueles. Las que rompen el corazón, cacho. No, bueno, aparte de los chistes, perdonarán esta pregunta. No, sí, obviamente, él creó este idioma. Imagínate, creó un idioma. ¿Qué tal el mijo, no? Entonces, bueno, nos muestra varias cosas, ahorita mientras hablo de ello, te muestra varias de las cosas que, de los elementos que se sembraron en la vida de Tolkien para llegar a ser lo que fue después. La guerra, la pasión por las letras, la elfa con la que se conoce. La elfa remite a la persona real que conoció Tolkien. A esta chica que es que se conoce con un elfo y de ahí dan a luz elfos. No, mentira. No, es que a esta chica le dan una figura un poco de elfa en la peli. ¿Eh? Hay comparaciones. Y como te digo, entonces, espérense a ver qué es lo que todo lo que se sembró en este escritor a lo largo de su vida para que después llegue a la obra. No se esperen a ver, como digo, a Frodo, el monte del destino, etc. Pero es muy interesante ese lado. Es muy, muy, muy chévere. A mí sí, me gustó la peli. Tiene un ritmo correcto. Tampoco te voy a decir que es una peli que me enloqueció. Igual tengo ese cariño de esa saga, pero está chévere. Oye, hay algunos autores que colaboraron con Tolkien cuando escribió sus obras más representativas. Así como autores, Levis, por ejemplo. Si él sale en la peli. El C.S. Levis, ¿te acuerdas? Que escribió Narnia. Sí. No sé si él está en la peli. No, al menos. Capaz estuvo y no me fijé, pero enfatiza mucho en la relación de él con el profesor y sus amigos. Uh-huh. Esos eventos con... Uh-huh. Porque claro, tú me decías que no se veía tanto lo que él hilvanaba las historias. O sea, la peli va hasta que... Bueno, es un pequeño spoiler, pero no es tan grave spoiler, porque el interés es ver todo el recorrido. Lleva hasta cuando empieza a escribir El Hobbit. Es una buena peli, les aconsejo, está en salas ahorita. Yo le voy a poner un 7. ¿Te dio ganas de verla? Ahorita que te conté, tal vez. Verás, la vida de Tolkien es increíble. Y cómo él construyó todo esto, pero... no sé, de lo que me has contado, a mí me hubiera gustado ver tal vez más sobre cómo él construyó las obras. Ya. Cómo le costó... Es que aquí te muestra... Parece solo el inicio de... Aquí te muestra todo lo que se sembró para que él después de ese fruto. Sí, pero yo hubiera querido como ver eso, como todo el arco de el proceso. Claro, el proceso de escritura de todo. Está eso. Bien, está bien. Porque pero está bueno. Cagadazo, imagínate, el man inventarse una lengua, el man pasar por estos estudios del gótico, del galés, del uh-huh. islandés. Era un tremendo conocedor. Y bueno, eso se ve plasmado en las obras, ¿no? Claro, hubiera sido lo de las guerras y esto, una especie de flashbacks, mientras él iba escribiendo, gachas. Es que las guerras, la guerra de hecho es un flashback a lo largo de su vida. Ah, ¿sí es un flashback? Es como un flashback. Ah, ve, mira, entonces estoy... Pues hubiera hecho lo mismo que ya hicieron. Muy bien, entonces, yeah, okay. Bueno, vamos cerrando este pequeño segmento que queríamos contarle de Tolkien, porque hay muchas cosas que queremos hablar. ¿Quieres ir a la opinión de Detective Pikachu? No, eso va después, cacho. Seguro, después, porque ahorita vamos a entrar al grano. Vamos a entrar a lo que está causando furor en las redes. A lo que está ¿sigue causando furor? Claro que sí, a lo que vuelve locos a los fanáticos. Tenemos de todo, haters, guionistas, conocedores del tema. Literatos. Mijos que solo vieron el último capítulo. Tenemos de todo. Chuta, aquí está la todo discusión del momento la no es Venezuela, no es Trump, no es Putin. No es Huawei. No es Huawei, es God. No es nada de Lenín Moreno, no, es God. El país queda atrás. Sí. El mundo las fronteras se caen. Se caen. Nada de muros, cancha. Yeah. Entonces, vamos con llegó a su final, llegó a su final esta serie que desde el 2011 capturó gran cantidad de fanaticada. Es una serie que, en mi opinión, marcó un antes y un después en la televisión. Ya nos va a decir el cachín porque él cree que no. Y es una serie que igual marcó el hecho de matar a los héroes, cosa que tampoco es muy común. Bueno, capaz en otras series sí, pero así en series bastante que lleguen a un éxito full grande, capaz no. O capaz estoy hablando pura tontería. Pero bueno, entonces, llega a su final después de 8 temporadas. Esta serie God está basada en los libros de George R.R. Martin, para recordarles. La saga ha llegado hasta el 5º libro, faltan por estrenarse 2 libros. De hecho, entonces, desde la 6ª temporada ya fueron sin libros las series. Entonces, eso también es una cosa interesante. Eso es importante saber por cómo se desarrolla la historia en las últimas temporadas. Es very important. Y este año salió la esperada 8ª temporada, que estuvo compuesta de 6 capítulos, la mayoría de los cuales duraban más de una hora. Y el presupuesto fue muy grande. ¿Y tú sabes por qué fueron 6? Muy grande. Porque creo que eso lo les dieron eso, cacho. ¿En serio? Ah, mire usted. ¿Qué? El dato que nos da el buen Panchito desde la cabina es que cada capítulo era un director diferente. Ah, ya. Pero ¿por qué son 6? ¿Por qué son 6 capítulos? Sí, porque no 8. Es lo mismo que me pregunto. No 10. Tenían que ser 10. Ajá. O sea, había una escena innecesaria. Se quedaban en silencio. O sea, a mí me dejó que desear esa última presentación. Fue como que, ¿en serio le va a matar así? Bye. Dice que le deja mucho como que oyen, desear. Como oyen a Panchito, dejó mucho que desear este último capítulo de God. Y bueno, escenas innecesarias, dijo. Escenas innecesarias. Yeah. Y bueno, yo creo que es lo mismo que me pregunto. 6 capítulos fueron muy poco. Siento que tranquilamente se podía cerrar con los 10. Y lo peor es que el capítulo era una hora y diez, una hora y cuarto, y dices, o sea, a ver, pero una hora y cuarto y son 6 episodios, ¿por qué no hicieron más? Y si igual van a durar tanto. Y había dinero. Dos episodios es como decirte 3 o 4, ¿cachas? Había dinero. Y habían cada episodio 15 millones de dólares, según lo que averigüé. Entonces, el dinero estaba. Ajá, supuestamente el anterior al final era el capítulo con mayor presupuesto que tenían. El penúltimo, o sea, fue el con mayor presupuesto. Y yo me esperaba, o sea, si ya te ponen como que un episodio tan bueno y que gastaron tanto dinero, ¿cómo lo acaban tan mal? Es como que... Yeah. Wow, o sea, tuvieron tantos recursos, pero no supieron cómo administrarlos en el guión. Porque el guión me dejaba mucho que desear, o sea, vele al man, o sea, sí, hay veces en las que no hay mucho que decir, se entiende con acciones. Pero ahí era ya demasiado, era como que un paneo innecesario del man. Como oyen, la insatisfacción es, hay bastantes es profunda. Cosas. Sí, sí, sobre todo lo que citó Panchito del tema del guión, eso es lo que a mí más me marcó, porque siento que todos los los arcos de los personajes se cerraron de una forma forzada, apurada, que tranquilamente podían darse, digamos, podían cerrarse de la, con los mismos hechos, pero que se prepare para esos hechos, ¿me explico? O sea, que se siembre, o sea, que se prepare al espectador. Ponte, yo tengo una duda fulgurante, no sé si ustedes sepan, que, ponte, yo no sé por qué... Ojo que estamos con eventuales spoilers, entonces si no han visto, dejen de oírnos. O sea, tienen que verlo ya. O sea, esta conversación es para los que ya vieron y están cabreados. Levante su mano. Entonces, claro, ¿por qué seis episodios y por qué la octava temporada la última? ¿No es cierto? O sea, tienes toda la gente viendo, hiciera una buena temporada, te iban a ver la siguiente temporada. O sea, ¿por qué tenía que haberse declarado antes de hora que era la última y que yo eran también, seis episodios, cacho? No sé, mijo, no sé. Verás, yo creo que el mayor problema, algo había ahí en este tema de cuántos episodios. No sé si HBO habrá dado un límite o había algún tiempo, alguna cosa con el presupuesto, el dinero, no sé. Hay series que han durado 15 temporadas, 13 temporadas, 10 temporadas. Díselo a The Walking Dead, la de Breaking Bad. Ahí está. Breaking Bad. Breaking Bad. Bueno, Breaking son 5, ¿no? Pero se cerró bien. O sea. Era uno. Algo así me esperaba yo que cierren. Pero igual, Breaking Bad no tienes tantos personajes como en God, ¿no? O sea, y lo que significa que tendría que haber sido el doble de largo, ¿no? Es decir, 10 temporadas hubiera sido perfecto, ¿cachas? ¿Cachas 10? Este man, ese cachito. Quiero que Game of Thrones. Tal vez era un miedo de que se muere algún actor, alguna cosa de esas. O que puedan tener algún trastorno que se identifique con el personaje o algo, así como que. Chuta, como la reina que se vuelve loca o así, ¿me entiendes? Ajá. Es como que algún miedo de ahí del director puede ser, ¿no? Maybe. ¿Qué será? Contratos de los actores con otros manes, se acabó el contrato con HBO, yo qué sé. Sí. Pero o sea, mi suscripción rara, se fue al carajo. Sabe, igual chatea y HBO. Ponga el... ¿Sabes qué había dicho la actriz de Sansa? O sea, yo pensaba que solo era el personaje. ¿Sabes qué había dicho la mija? Había dicho que, porque muchos se han reunido un montón de firmas para pedirle a HBO que vuelva a hacer la temporada. ¿Y sabes qué ha dicho esta mija? O sea, no solo Sansa me cae mal, ahora me cae mal la actriz. La mija ha dicho que el hecho de que esos fans hayan pedido, ni sé cuánto, que hayan recolectado firmas para que se vuelva a hacer la temporada, era una falta de respeto. Y que ella estaba contenta con lo que era su personaje porque al final había logrado volver a reinar. Claro, como la mamá acabó de reina, de princesa de Disney. Y que iba a ser una reina de amor y muy justa. Y que dicen que es la reina más inteligente, ¿no? A mí lo que me transmitió en el último capítulo es que ella lo único que quería era ser reina por egoísmo propio. Así. Capaz lo recibí mal, pero me cayó un Ese personaje es súper raro. Es rarísimo. Sí, no sé. Bueno, no hay que juzgar al personaje, pero ojo, esto es algo ya más de simpatía. Pero bueno, entonces, verás, yo creo que voy a retomar puntos buenos, porque yo no me considero así un hater, cacho. Creo que la producción de muchos episodios fue increíble, o sea, digamos en recursos, ¿no? En el despliegue de recursos para las batallas, para muchos efectos que fueron muy interesantes. La batalla final entre la montaña y el perro fue muy bien realizada. Este plano, que si bien se cuestiona un poco la decisión de Arya, pero este plano cuando Arya corre a lo largo de todo King's Landing mientras Khaleesi le pone fuego a todo, fue muy chévere. ¿Fuego a todo? ¿A todo? Eso fue para meme, loco. Le pone fuego a todo. ¿Fuego a todo? Entonces... este plano, por ejemplo, que era como un plano secuencia que acompañaba a Arya y a los habitantes en toda esta destrucción, te metía ahí, ¿no? Le metía al espectador en ese caos. Eso era muy bien realizado. Yo creo que hay cosas muy rescatables, o sea, como te digo, hay momentos igual épicos. La serie creo que sigue guardando muchas de esas cosas buenas. Pero ese es el problema. Cuando no hay guión, igual se va a... Mira, pero yo no he leído los libros de R.R. Martin, ¿no? Leí el primero, para entender un poco la prosa que tiene y toda esta cuestión. Y lo que pienso de cómo terminó y de lo que, bueno, R.R. Martin ha dicho últimamente, es que, bueno, parece que el man empezó a escribir, pero no con una idea de cierre, sino con una idea de inicio y a ver a dónde va. ¿Será? Entonces es como que el man está diciendo como que vamos a ver cómo describimos este final, y de hecho el final que salió de God le sirve como un, como te digo, si las cosas terminaran a algo similar a eso, uh-huh, esta sería la reacción de la audiencia. Uh-huh. Me gacha, entonces, uh-huh, ahora el man está reconsiderando y viendo a ver cómo terminarle bien en los libros, cachas. Yeah. Entonces el man dice, no, es que vayan a leer los libros y ahí vamos a terminar bien. Yeah. Ya, yeah, claro, o sea, sí, porque sí, el man está en la literatura, pero el punto en esto no es que si es literatura o si es serie de cable, uh-huh, sino que al final del día lo que cuenta es el drama que se está construyendo ahí. Uh-huh. Y por eso digo que los cables, ¿no? Los cables que unen todos los personajes, todas las tramas, están sueltos, y Kerr Marcy no tiene un plan para terminarlo. O sea, no empezó a escribir con un plan para terminarlo, ¿será?, sino con un plan para seguir escribiendo de largo, porque a él le gusta escribir, ¿me entiendes? Le gusta este mundo, y se empezó a escribir esto hasta ver si es que algún rato decide, bueno, ya será de acabar esto. O sea, resolveremos este enigma después de los publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Mandrágora Artes Escénicas inicia una nueva programación. Musas. Tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. Un nuevo espacio que abrimos pensando en ti. El último jueves de cada mes, nuestra sala se transformará en el rincón de la casa de nuestros invitados, que ahora también será tu casa. Acompáñanos en la inauguración oficial. Nuestra artista invitada, Daily Naranjo. Una apasionada de la música. Su vida, una melodía. Este jueves 30 de mayo, 19:30. Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. Musas. Tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. Treinta y cinco años de trayectoria y varios reconocimientos a nivel nacional e internacional se recogen en la exposición Retorno al origen ancestral de Víctor Quillupangui. El especialista en bargueños y restaurador de madera y barro presentará sus obras hasta el 22 de junio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos para juntos admirar las mil formas artísticas realizadas en su madera favorita, el árbol de olivo. Retorno al origen ancestral espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de return aquí en este debate candente de GOT. Con la mantequilla de Game of Thrones. La mantequilla de Game of Thrones. Le faltó eso, le faltó mantequilla a GOT. Le faltó mantequilla. Estamos en el debate que, según el cachín, George R. R. Martin no sabe el final. Pero ahí, esto es toda una novela, mijo, porque yo leí que... R.R. Martin lo está descubriendo para mí. Los guionistas decían que R.R. Martin les dijo el final. Pero aquí va la teoría. R.R. Martin les mintió. Les mintió, tal como hacen los políticos. O dijo, este final que yo creía no funcionó, entonces ahora voy a buscar otro. Para otra dimensión. ¿Qué tal quiero un R.R. Martin de otra dimensión? No, ya estoy empezando a hablar tonterías. ¿Qué final va a tener la saga? ¿Literal? ¿Qué saga? La verdadera. Sí. Bueno, la del libro. La de los libros. ¿Qué va a pasar? Yo recibí un artículo que él decía que se iba a saber mucho más sobre ciertos personajes. Sí, pero personajes que habían muerto, en la serie televisiva, uh-huh, pero que estaban todavía vivos en los libros. Correcto. Claro. Entonces, hay toda una serie de cosas, ¿no? De cosas que se cuestionan. Ponte yo, ¿sabes qué me gustó? Me gustó el cierre de Jon Snow. Me gusta ese cierre. O sea, el cierre, o sea, cómo él acaba. Ojo que estamos spoileando un montón. Este plano con él volviendo al norte, volviendo al muro, volviendo a donde creció como bastardo que era. Ah, al final. Sí. Eso me pareció un cierre muy interesante. Me gustó porque no fue un happy ending para Jon Snow. Un final feliz con Khaleesi en la isla, no. Mi hijo, volviste al muro con los salvajes del norte. Eso estaba chévere. Es que es interesante cómo se va construyendo al final la historia de God, y a la vez no es nada interesante. Porque por guión es full interesante, porque empiezas a ver que hay un protagonista, ¿cachas? Que es Jon Snow. Que al inicio no sabías cuál era el protagonista o si había un protagonista, ¿me cachas? Uh-huh. Porque claro, al parecer eran como todos protagonistas, porque todos luchaban por el objeto de valor, que es el trono. Todos luchaban por obtener el trono, por ser el rey de los siete reinos. ¿Y qué pasa con el trono? Que el trono es el objetivo, pues. No, pero ¿qué pasa? Ese también lo queman. Pero claro, pues no ves que verás. Yo no sé cómo tendría pensado R.R. Martin, ¿cachas? Pero uh-huh. de lo que sucedió en las dos últimas temporadas, y sobre todo en la última uh-huh. temporada, Jon Snow se convierte en el prota, de cierta manera, ¿es? Porque él actúa con la intención de obtener paz, no del trono, sino uh-huh. de la paz. Y le parece que la man esta, la paz de Nicolás Maduro, ¿cachas? ¿Cómo se llama la Targaryen? La Daenerys. Emily Clark. La Daenerys quería esto para hacer justicia, entonces Jon uh-huh. decía, bueno, sí, yo también busco la justicia. Pero cuando pasa esto de la venganza que tiene que hacer porque le matan a la negrita, uh-huh. entonces la man se posee de venganza y no es capaz de mantener la justicia. Uh-huh. Entonces, claro, quema todito Desembarco del Rey uh-huh. y ya no es la más opcionada para el trono, pues. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Queda Jon. Ya, queda Jon. Entonces, Jon sigue peleando con la verdad de la paz, ¿cachas? Uh-huh. Entonces, claro. En el momento sí. en el que quedan solo Daenerys y Jon juntos, como quien dice, de finalistas uh-huh. para el trono. La gran final de Super Bowl between Jon Snow and Khaleesi. Who is claro, going to be the winner? Jon Snow no puede permitir que Daenerys, alguien que se deja poseer por la venganza, uh-huh. obtenga el trono. Entonces la mata. Pero al matarla, él tampoco puede obtener el trono, ¿cachas? Porque él se convierte en un asesino, ¿cachas? Uh-huh. Entonces ya. Porque mató a su cuñado. Mató a su tía. Claro, le mata a la tía. Fue un tíacidio. No, le mata a la tía. Y el dragón es el que se encarga. El dragón mismo que sería... De cierta forma, el núcleo del ADN de los Targaryen se encarga de destruir el trono, ¿cachas? Porque es de la sangre de los dragones, pues. Ajá, claro, ¿cachas? Claro. Entonces la sangre sí. misma de los dragones destruye el trono. ¿Y qué hay? Y bueno, se crea un final en el que hay paz, digamos, ¿no? O sea, hay un final armónico y un final... Y al final Brandon fue rey. Pero bueno, ya vamos al punto de Brandon. Y este man que pasó todo el tiempo en silla de ruedas se convierte en el rey. No tengo nada en contra de eso, pero pareciera que están un poco haciendo un guiño a Ecuador, ¿no? Ese grito que mandan. Ya me saturaste. Un guiño a Ecuador, ¿viste? No, estoy jodiendo. Cualquier cosa, por favor, es con buena intención, por favor. Yo sabía que ibas a decir un guiño Ecuador. Es que es chistoso porque yo vi eso y dije, no, pero ¿por qué? Y lo único que tenía de sentido era la silla de ruedas. Y digo, ¿quién es rey con silla de ruedas? Y me quedo, oh, por Dios, ¿y esto? Y la explicación era porque era paralítico. ¿Por qué no puede tener hijos? Vamos a romper con las dinastías de reyes. ¿Para qué crees que estoy aquí? Entonces, ojo, todo es un buen plan, ¿no? Pero sí, bueno, antes de ir a lo de Bran, yo quería rescatar un punto muy interesante que fue en el giro de Khaleesi, que cuando ya King's Landing está quemada y todo, y ella da este discurso frente a su ejército de los Inmaculados y los Dothraki que quedan, y ella, ahí creo que dio el clásico discurso político así, dictatorial, que dice, liberamos los pueblos del otro continente, ¿no? Que será verdad. Pero dice, también liberamos a la gente de King's Landing. ¿Desde cuándo aquí liberar es quemarlos vivos, cacho? Entonces eso fue un discurso muy político, porque... Claro, es que la serie en realidad es... Solo ella sabe política. Que es lo bueno para todos, entonces eso fue muy interesante, fue una... Creo que te remitía a muchos discursos... A la idea de liberar... Dictatoriales que existen hoy en día, cacho. Y... De la liberación, que supuestamente... vamos a liberar un pueblo y vamos a y al final les atacan con bombas y cosas... Claro, los vas a liberar de un malvado imperio, pero el enemigo está ahí mismo metido. Y no queda nada del pueblo, ¿no? Entonces voy a liberar y extingue el pueblo. Liberados. Entonces, bueno, ahora vamos a lo de Brandon. ¿Sabes qué? Creo que ¿qué opinas tú, Pancito? ¿Quieres saber tu opinión sobre el nuevo rey de el rey final, el Brandon? Ah, o sea, para mí era como que no sé, muy rebuscado porque, o sea, es como que prácticamente les faltó hacer una mesa redonda y hacer como los caballeros, así. Sir, tal, y es como que chuta, loco, o sea, no creo, así. Y todos después de que estaban en contra, se ponen a favor de él, y es como, ¿es en serio? De la nada son imán. Claro, y... Sí, sí, es que es chistoso porque una vez que pasa lo que acabé de contar, de que el Jon Snow queda sin poder ser rey, no hay rey entonces, ¿cachas? Hay que elegir uno. Ahí es donde empieza el problema, porque si ya no hay rey, ¿a quién elegimos, cachas? ¿Viste que Sam propuso democracia? Claro, Sam propuso democracia y se le ríen, cachas. Ahí yo no sé, ¿de quién es la serie? De los gringos, ¿ya? Nada más. Te me pusiste antiimperialista esta noche. Nada más, loco, yo solo digo... ¿Será que quito esta chaqueta y hay un tatuaje comunista? No. No, nada de comunismo. Bueno, entonces... Sí, o sea, volviendo a este tema... Verás, creo que... Pero el problema que tengo con Brandon... Con Brandon a lo largo de la serie le sembraron... todo este destino místico que iba a tener del ojo de tres ojos, bla, bla, bla, del cuervo de tres ojos. Y luego... Y pensabas que... Y todo te llevaba a que él iba a ser como un mesías frente al Night King. Y al final, lo único que hace frente al Night King es mirarlo mientras lo va a apuñalar. Ahora, obviamente, esto te lo digo de un lado, de un punto de vista guionístico. Todo lo que sembraron en Brandon, yo no lo veo cosechado. ¿Me explico? Es que eso tenía que haber sido explotado lo cuando mismo estaba que pasó, en contra del Rey de la Noche, cachas. El que más me dolió fue el Night King. Es otro personaje que toda la serie los te lo siembran. Los secuaces del Night King, ¿qué hicieron los manes, loco? Un villano que va más allá hasta del mismo Sauron, cacho. Y al final, mijo, lo mataron muy rápido. O sea, la batalla fue increíble. The Long Night, que se llamó ese capítulo, me gustó mucho. Realmente muestran un enemigo que se sobrepone a los humanos. Esta oleada que llega de muertos te muestra cómo se sobrepone a ellos y cómo los supera. Full bien, pero me faltó que el Night King, a mí, en mi humilde opinión, haga más. Esta última temporada tiene... Verás, por realización, por imagen, por concepto de dirección, es perfecta. Por concepto. Es una bestia, por concepto de dirección es increíble. Por cada concepto. Episodio tiene... ya... Pero por el drama que se cuece debajo, ese es el verdadero lío. ¿Cachas? Verás, por ejemplo, el primer episodio, el episodio de la guerra. Nos saluda el Asperín, aloja Asperín, cacho. Cuando, por favor. Cuando están en el episodio de la guerra, cuando salen los Dothraki contra los caminantes blancos en medio de la oscuridad, ya verás, por ejemplo, ahí los manes tienen un montón de catapultas ahí. Y los lanzan, creo que una vez, dos veces, cachas. Y luego se olvidan de que hay catapultas, ¿me cachas? No lo utilizan. Segundo, tienen a los manes más inteligentes de los reinos, ¿cachas? Uh-huh. Está ahí el Tyrion Lannister, que es una bestia de pensador. Todo un estratega. Son estrategas todos estos manes. El mismo Jon Snow que ganó la guerra de los bastardos, ¿cachas? Uh-huh. O sea, pudieron haber hecho una mejor estrategia para vencer a los caminantes. De hecho, hay un video... en el que hacen con los mismos soldados que tienen los que tienen los humanos, digamos, contra los caminantes blancos, cómo hubieran podido vencerlos, cachos. No, cómo hubiera sido una batalla justa, o sea, entre es que unos, además, y otros. Verás, un amigo que lo que sí tiene Tolkien, ¿sí? Cachas, en las guerras, por supuesto, las guerras de Tolkien son completamente sólidas. Esa patanada de guerra que ponen, es que además, en HBO, un amigo, loco, me decía que un error estratégico terrible también. The Vikings, esa sería de ver, esa debo verla. Ah. Un error estratégico en la batalla de The Long Night es que los Dothraki se envían a los Dothraki a la oscuridad. No sabes dónde está tu enemigo, no sabes cuántos son y solo los envían a este vacío. Entonces eso me decía un amigo que había leído sobre estrategia de guerra, que eso es un error terrible. Claro, en guerra eso... Algo chévere que fue ahí fue la cara con el que volvió Sir Jorah, que fue como que, mijos, estos sí están densos. Eso me gustó. Este man que analiza, este man como que analiza la guerra. Esto no lo hago ni por Khaleesi. Este man que analiza la guerra dice que porque los caminantes podrían haber ido por un lado del castillo y meterse, ¿cachas? Yeah. Donde estaba el Brand, que era lo que buscaban. Pero sí. No se van. Pero por ahí. Es que ahí lo fue a buscar el Night King directo, acuérdate. Eso capaz se justifique. Que lo fue a buscar el Night King con sus generales. No se justifica. ¿No? No. No, no está justificado. Por eso deja esos huecos, ¿cachas? Qué loco. Pero bueno, o sea, ¿qué se podrá decir, no? ¿Qué más se podrá decir sobre este cierre de GOT que tiene divididas las redes? Como te digo, yo intento rescatar ciertas cosas que igual siguen siendo asombrosas, o sea, visualmente este episodio... Eso es lo que te digo, o sea, visualmente y el concepto de dirección es genial. O sea, aquí no tenemos que hablar de los actores tampoco, porque a los actores les dan el guión para que interpreten, ¿no? Pero, claro, el último episodio es parece teatro, loco. Una escena de teatro seguida de otra escena de teatro, de otra escena de teatro, de otra escena de teatro, fin. Yeah, es decir, no hay intercorte, no cuentan con imágenes, sino ya es una puesta en escena tipo teatro, ¿cachas? Llega Jon Snow a donde está Daenerys, se sacan palabras, le mata, el dragón quema el trono, se acaba, ¿cachas? Siguiente escena. Es full teatral esa puesta, ¿cachas? ¿Crees que Bran va a ser un buen rey, cachas? ¿Va a llevar a la Edad Dorada a Poniente? A mí eso ya me pareció... Eso es lo que más raro me pareció, que el Bran sea rey. El Lenin Moreno de Poniente, cacho. Me pareció muy raro. No sé qué decir. No. ¿Qué será, no? Bueno, sí. Además, el man es full misterioso y estaba con esta cuestión de lo que era el tercer ojo del cuervo. El cuervo de tres ojos. ¿Y eso qué significa? Al final quedó así como que, bueno. Aprende un poder antes de acabarse. Y vos dices, ¿a qué rato va a utilizar eso? O sea, ¿para qué? ¿Qué onda? ¿Para qué mierda le hicieron tener? No vimos ese poder a la obra. ¿Algún momento en el que convoque todos los cuervos y ataque a los... Una verdadera guerra. Un cuervo gigante, sí. Claro, un cuervo gigante. Alguna cosa con ya que metieron a los cuervos aquí, ¿cachas? Claro, sí. Pero no, nada de eso. Entonces el man queda con ese poder que luego se le vuelve inútil. Y el que gobierna es prácticamente un cuervo sin poder, ¿cachas? El Asper ahí nos da unos comentarios. ¿Qué dice? Él dice que un antes y un después, mis polainas. Para el Asperín no hay antes. Ya ves, yo tampoco. ¿Cuál es el antes y el después, cierto, que no, estás sí, diciendo sí marcó, cada rato? Loco. Sí marcó un antes y después. O sea, ponte en temas de producción, de presupuesto. Una serie nunca... En despliegue de producción, sí ha marcado un antes y después. O sea, que haya habido una mala temporada, no quita el resto. O sea, todo lo otro que logró GOT, o sea... Okay, pero sí hay series que han puesto full presupuesto para... Claro, pero... Para las producciones. Claro, pero el despliegue de GOT, el despliegue de producción, sí, yo estoy convencido. Y se dice que hay un antes y un después, mijo. Tampoco es un antes y un después porque HBO ya marcó un antes y un después en la televisión hace tiempo. Con Los Soprano, con The Wire, ¿cachas? Claro, pero este es de fantasy, mijo. Es otra cosa. Bueno, muchos llegaban a compararle al Señor de los Anillos, aunque no las puedes comparar porque son dos dispositivos diferentes. Una es serie y otra es película. No puedes compararlo. Toscachín, quiero que le pongas, antes de mandar la crítica de Pikachu, porque ya se nos acaba el tiempo. Ya, pero no es un antes ni un después. Quiero que pongas tu nota... ¿Al último episodio o a la serie? A todo, GOT. ¿Cuánto le pongas? ¿A todo? Atrévete. No. Vamos, dos calificaciones. Al último episodio y a la serie completa. Ya, a la serie completa... Chuta, mijo, ese es denso. Yo le pongo un... Chuta, es que al final sí se cayó. Un final es importante, el final cierra todo. Un 8 para mí. Yo un 8.5 le pongo ya. Ya. ¿Panchito? Igual, 8.5. ¿Y el último episodio cuánto le pones? ¡Un 5! ¡Ya, se Chuta, si yo le pongo el 5, yo tengo que poner un 4.5, loco. para ser más exigente. Cuéntenos qué les pareció God. Entonces, vamos a cerrar este interesante debate que tuvimos con una crítica de otro estreno que se da en estos días, que es Detective Pikachu. Fue un gusto tenerlos como oyentes y nos despedimos con esto. Hasta el próximo jueves, ahí les va la crítica de Pikachu. Hasta la vista, gracias. Cachín. Adiós, adiós. Buenas tardes, amantes de la mantequilla y de los snacks. Una vez más, les traemos una crónica dedicada a una película de actualidad. En este caso, Detective Pikachu, que es probablemente, en mi criterio, la mejor película de Pokémon desde que se comenzaron a hacer. Reúne todo, referencias a los videojuegos, a la serie animada, y una intriga genuinamente interesante que te mantiene preguntándote hasta el final, ¿cuál será el final? Cuenta la historia de Tim, quien busca encontrar a su padre desaparecido mientras investigaba a los malos, más malos que uno puede imaginar en un mundo Pokémon. Para cumplir esta misión, resulta que será ayudado por el ex compañero detective de su padre, el detective Pikachu. La verdad, esta crítica estará corta porque no hay mucho que decir. La película tiene todo, efectos especiales de primer nivel, y no por nada se demoraron como 3 años en sacarla desde el primer pedacito que nos quisieron mostrar. Un sentido clásico de la narración que inculca también narrativas modernas más adaptadas al público, dicho millennial, que vivió toda la fase de Pokémon, y aunque considero que más allá de la segunda generación, Pokémon se volvió un chiste, la película emplea muy bien los recursos necesarios de los Pokémon más recientes, sin llegar, gracias a Dios, a usar a Klefki. Eso para los más conocedores de las últimas generaciones. Para mí es un clásico 10 sobre 10 sin pensarlo dos veces, un botón dorado para Detective Pikachu, un peliculón para verlo y repetírselo, buscar referencias y eso hasta el cansancio. De ahí en otras novedades podemos comentar un poquito el terrible final, digamos así, de Game of Thrones, terrible como para morirse. Pero bueno, a mí me gustó, la mayoría de gente no, me parece que no es la mejor temporada, pero dejaré que mis compañeros lo comenten en otra ocasión. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La